y se adueña de mi ser, muy radiante de belleza, con matices de bondades, ostenta una gran nobleza, que mujer de por no haber cumplido.